Y mientras tanto, ¡sánguche! Ahí se iba Handle We Care, un clásico de los Traveling Wilbury. Banda que escuchábamos mucho con el flaco Ferraiolo, el Rosa Molesta. Le mandamos un saludo. Acaba de mandarnos de su último disco una canción en exclusiva. Así que tenemos una canción ahí de los Paquidermos que en cualquier momento la bajamos y si la podemos pasar hoy sería alucinante. Pero esta musiquita nueva... ¿Qué significa? Significa que estoy acá en nuevo día y horario. Nuevo día y horario, con la columna que arrancó este año. Sí. Que se vio interrumpida por su viaje que ya lo tiene de vuelta por estas tierras. Sí, sí, tal cual. Bueno, en realidad diría en día y horario especial, porque se supone que la semana que viene vuelvo a los miércoles. Ah, bueno. Pero bueno, no tiene. La gente se aburre de escuchar estas cosas. Bueno, sí, vamos a hablar. Le mandamos un saludo a Marian. Que estaba en este horario los viernes con Mitos. Y bueno, el tema del que voy a hablar hoy tiene bastante que ver con las noticias que ella traía siempre, los mitos más que nada, porque tiene que ver con todo lo fúnebre, lo lúgubre, como fui adelantando hoy. Y es tipo así como un ranking así de noticias. La primera, para arrancar, es así: inhalan restos cremados creyendo que era droga. Las cenizas fueron robadas de la casa de una mujer en la localidad de Silver Springs. Eso le pasó a Keith Richards, perdón. Viste que Keith Richards dice que se tomó al padre. Sí, sí, sí, lo sé. Bien, bien. Hay data de eso. Sí, sí, lo cuenta él. Lo cuenta. Bueno, y acá estas cenizas que fueron robadas en el centro de Florida, los ladrones se llevaron una urna con los restos del padre de esta mujer y otro contenedor con las cenizas de los dos perros. Ahí ya, viste, por ahí, no sé, le molestaba más que se llevara la de los perros que la del padre. Los investigadores se dieron cuenta de lo sucedido cuando arrestaron a los ladrones. Los ladrones habían inhalado parte de las cenizas creyendo que era cocaína. Cuando los ladrones se dieron cuenta del error, se plantearon devolver las cenizas restantes, pero se decidieron lanzarlas a un lago porque creyeron que sus huellas digitales habían quedado ahí en la urna. Bueno, muy... Sí, se me hace acordar al de los ladrones del Chapulín Colorado, como era ese... El que el Chombira sí. Y el... Y el Botija. El Botija. Bueno, pues, siguiendo con este tema... El ranking, sí, en el puesto número 2, porque esto viene del menos interesante al más. Bien. Una momia derriba uno de los mitos del cáncer. La mutación genética vinculada al cáncer de colon no es exclusiva de la actualidad y ya existía, parece, hace siglos. En el año 95 fueron descubiertas 25 momias del siglo XVIII en Hungría y ahora, gracias al estudio del ADN extraído de una de ellas, un equipo de investigadores aseguran, como los expertos que aseguran lo del esqueleto, que bueno, uno de estos mitos existentes es en torno al cáncer. Según los resultados de este estudio, que publicaron en la revista Plus One, los habitantes del siglo XVIII ya padecían el cáncer de colon, enfermedad muy asociada al tabaquismo y al consumo de alimentos procesados, factores que no eran comunes en las personas de dicho periodo, ¿no? Si te escucha la rana, dice, viste, desde el no sé cuánto que nos Mirá, vienen. Tal cual. Bueno, estos científicos israelíes encontraron una mutación vinculada con este tipo de cáncer. Y este descubrimiento implica que los factores genéticos pueden jugar un papel más importante en su desarrollo que los derivados de los hábitos de la sociedad actual. Lo que este hallazgo demuestra es que esa mutación, que se pensaba que era actual, producida por factores medioambientales y sociales, ya existía hace al menos 2 siglos. O sea, que el aumento de los casos de cáncer se debe, al menos en gran parte, a causas genéticas. Explícame. Una responsable de este investigación. Según estos investigadores. Exactamente, que nunca sabremos quiénes son o cómo fue que se formaron. Y bueno, llegamos al top one. La pregunta es, ¿se puede tener un orgasmo después de muerto? Se estima que alrededor del 80% de los varones que fallecen de forma violenta, solo los que fallecen de forma violenta, sufren una erección post-mortem. Todavía ignoramos, ¿no? Si hay ¿Quién otra. ¿Quién abre el cajón y se fija esas cosas? No, pero tiene que ver con más con estos que crímenes policiales cuando llegan ahí al lugar de origen, porque tiene que ver con eso. Por eso todavía ignoramos si hay otra vida después de la muerte, pero al menos técnicamente sí es posible tener un orgasmo una vez fallecido. Técnicamente se dice, porque esa sensación solo puede experimentarse en el estado de la muerte cerebral, que es cuando se ha producido de forma irreversible el cese de toda la actividad encefálica, aunque el cuerpo sigue conservando la actividad cardíaca y ventilatoria gracias al soporte artificial, bueno, de las unidades de cuidados intensivos. Acá es el momento de los investigadores, que acá también aseguran que en este estado el cuerpo humano, al menos teóricamente, puede experimentar los espasmos que causan el orgasmo y sufrir incluso una eyaculación. Igual que se produce el llamado síndrome de Lázaro. Dígame. No, está bien. Sí. ¿Qué es el síndrome de Lázaro? El síndrome de Lázaro es cuando la persona con muerte cerebral muestra movimientos complejos, como extender los brazos o cruzarlos sobre el cuerpo. Yo me pongo un julepe barbo. Como la cucarachita, que la matás y se le sigue moviendo. Claro, se sigue moviendo así y bueno, entonces la eyaculación podría entrar en parte de esos movimientos. Es como movimientos reflejos, ¿no? Que desembocarían en un orgasmo, podría ser. Bastaría con solo activar y oxigenar los nervios sacros del cuerpo para que esto ocurra. Por otra parte, la erección post-mortem es un fenómeno ampliamente documentado en el caso de las personas fallecidas de forma violenta, especialmente en el caso de los ahorcados. Este fenómeno se atribuye a la presión en el cerebro creado por el lazo de la soga utilizada para ahorcar. Y también se produce, bueno, en los casos de personas muertas por armas de fuego, envenenamientos y apuñalamientos. ¡Qué terrible! O sea, que el 85% de las personas que fallecen de forma violenta lo padecen. Y es por eso que lo decía, que los investigadores policiales, cuando descubren este fenómeno, sospechan inmediatamente que la muerte no se ha producido por causas naturales. Por eso ahí viene... O sea que sí es ahí. Llega y dice, a ver, parece que este lo mataron de forma violenta. ¿Y por qué se dio cuenta, doctor? Y el 85%... Claro, ahí le tira la data y bueno, ahí está. Si te palpean de bolsillo, pueden dar cuenta. Sí, creo que se dan cuenta igual, sí. Wow, bueno, muy bien. Me dejó medio espasmado, pero me voy con un poco de información. Sí. Sé que... ¿Qué? Que esto se va a repetir el miércoles que viene. Se va a repetir y tengo un bonus track así de chiquitito, de actualidad. Derriban una casa por error de Google Maps. No tiene que ver con la muerte, pero casi. Porque casi... ¿Pero quién la derriba? Porque... Un equipo de demolición destruyó por error la semana pasada la casa en que vivía una mujer en Texas, Estados Unidos. La mujer afectada vivía en la calle Calypso Drive, en el 7601, y la que tenían que demoler era la de Costiu Drive, en el 7601. Pero una manzana de distancia. ¿Y Google qué hizo? ¿Le puso al revés la calle? Claro, estaba mal en el Google Maps, entonces los tipos le dijeron, tenés que ir acá, demoler esto, y se equivocaron de casa. Es interesante ver cómo actúan, porque vos vas y demolés la casa sin preguntar haya alguien adentro. El error de Google me hizo perder mi hogar, dice la mujer, pobre. Desde Alphabet indicaron, Google mostró una información incorrecta de las viviendas en cuestión, las direcciones se localizaban en el mismo lugar en el mapa, y el problema, bueno, fue solucionado tan pronto pudieron, ¿no? Pero sí, los responsables... La pusieron en un hotel, por esa señora. Los responsables estos de Billy Neighbors Demolition, la compañía en cuestión, se disculparon por el error cometido la semana pasada y se comprometieron a reparar el daño causado. Eso es lo que más me intriga de la noticia. Sí, le tienen que armar la casa de vuelta. Un seguro deben tener. ¿Sabés seguro? Que lo diferente de Estados Unidos, me parece que ahora igual nosotros nos estamos pareciendo bastante, es que realmente nunca terminamos siendo dueño de tus cosas. Entonces, por ejemplo, vos tenés dos o tres autos, qué sé yo, pero si te atrasás al banco más de dos meses, sí, ellos terminan perteneciendo... Son del banco siempre, claro. Pero si vos le debés el dinero, ellos pueden ir y sacártelo. Entonces contratan hay hasta una serie de tipo reality que van con el camión, te cargan el auto y se lo llevan. Se lo llevan, no te tocan el timbre. Lo de la casa debe ser parecido, no pagaste el alquiler, no pagaste el coso, tú... No, chao. Porque bueno, no tocar timbre una casa que vas a demoler. Claro. Déjate de joder. Pero bueno, es así, esto es lo en que Texas, pasa Texas. En el Texas, Texas en el mundo. Así que bueno, por hoy hemos terminado, vamos con un poco de música. Bien, ¿eligió algo o lo dejamos a cargo de la sonorizadora? Lo dejamos al cargo de eso, de ello que dijo. Bien, música maestra. Vamos. ¿Cuál o qué es un momento sándwich? Sándwich.